La radio de Clara. Entrevistas del Clara. Buenos días, hoy vamos a entrevistar a Bernardo Martínez, jefe de estudios y coordinador de coescuelas del Clara Campoamor. Buenos días, Bernardo. Buenos días. Nos hemos enterado de que has ido con un grupo de niños a recoger basura detrás de la valla del patio. ¿Por qué tuvisteis esta iniciativa? Esta iniciativa viene ya de hace tiempo. En primer lugar, decir que fue un grupo de niños voluntarios. Se pidieron niños voluntarios para recoger unos residuos que los propios alumnos, a la hora del recreo, van echando hacia el campo que hay justo al lado del colegio. Es decir, son residuos que provienen de los alumnos. Entonces, nada, se pidieron alumnos voluntarios para ir a recogerlo porque la zona de alrededor del colegio, que es campo, pues estaba realmente sucia y era visualmente muy molesto. Y no queríamos que nos llamara la atención el ayuntamiento. ¿Quiénes te acompañaron? Pues nada, como he dicho antes, un grupo de alumnos voluntarios de todas las edades, de primaria. Tuve tantos alumnos que tuve que decirle a un grupo de ellos que ya no podíamos llevar a más. Y lo que hicimos fue ir con unas bolsas, unos guantes y ponernos manos a la obra para limpiar nuestro entorno. ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis recogiendo basura? Esto fue durante un recreo, o sea que aproximadamente estuvimos unos 20-25 minutos. ¿Cuántas bolsas de basura recogisteis? Pues eran bolsas, no eran bolsas industriales, eran bolsas normales como las que tenemos en casa, de cubo de basura normal, pero aproximadamente habría unas 12, entre 12 y 15 bolsas. De todo lo que se recogió, ¿de qué había más? ¿Bricks, papel, aluminio, etcétera? Lo que más había era fundamentalmente bricks. Y le seguía pues también luego, desgraciadamente, el papel de aluminio, que ya sabemos que es muy contaminante, porque sabéis que tarda mucho, muchísimos años en degradarse. ¿Qué hicisteis con las bolsas que recogisteis? Pues nada, se las dimos al conserje y como ya estaban clasificados porque eran del todas destinadas al envase, al contenedor amarillo, pues él cogió y las hizo un nudo y las puso en el contenedor amarillo. ¿Valió la pena ir? Yo creo que valió la pena, sobre todo porque nuestro entorno quedó más limpio y porque los alumnos quedaron concienciados acerca del por qué estaban haciendo eso, ¿vale? Pues cuando uno ensucia, pues normalmente lo que tiene que hacer es limpiar. ¿Nos puedes recordar cuál es el lema del colegio? El colegio no tiene ningún lema particular. Recordar que tenemos una cosa que se llama Decálogo de Coescuelas, que son 10 frases que los niños han inventado, 10 frases que resumen la coescuela del colegio. De todas formas, a raíz de esta recogida, sí que es verdad que quedó patente un pequeño eslogan que hemos sacado: no seas membrillo y tira el brick al amarillo. Bernardo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Esperamos hacerte otra, pero de un tema un poco más agradable. Ya veréis cómo sí, que el jueves tenemos la reunión inaugural y habrá grandes sorpresas. Y recordad, no seas membrillo y tira el brick al amarillo.